al oro. ¿Al oro? ¿Qué es eso de al oro? Bueno, al oro es una actividad que hacemos en la escuela que es voluntaria. O sea que si tú quieres hacerla, pues bien. Que si la haces y si resuelves todas las preguntas, pues te dan positivos y te ayudan en las notas. ¿Positivo como el coronavirus o positivo de otro? No, positivo de notas. Ah, positivo está muy bien. Te hacen preguntas en un papelito y tú hay un cubito que tú tienes que meter todas las preguntas allí. Y luego van mirando si son correctas las respuestas, pues te ponen positivos. Y si no, pues no. ¿Se pregunta de cualquier cosa? Sí, de matemáticas, lenguas, sociales, naturales. Y yo solo tengo 5 positivos. Bueno, 5 son 5, Oiga, ¿qué es lo que te gusta de venir a la escuela? Educación física. Educación física. De divertirme con mis compañeros, jugar con ellos y lo que hacemos en el cole. ¿Qué hacéis en el cole? Estudiar, educación física, jugar, etc. Tenemos una biblioteca y los libros son para estudiar y para aprender. Hola, Ramón, tío. Ramón, tío. Joder, que no hablas, tío. ¿Tienes una camiseta de Fortnite? ¿También juegan aquí juegos de video? Sí. ¿También juegan juegos de video? A ver, eso no sabía. ¿Juegan juegos de video aquí en el colegio? No. Ah,